mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar y a través de la M690. Agradecemos a nuestro compañero Julio Pardo en la operación técnica de la M690 y a nuestra amiga Natacha Bianchi en www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés dejarnos mensajes en nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, en Yahoo, que es nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, podés dejar mensajes telefónicos al 3533-1744. También sabes que podés volver a escuchar estos programas en la semana, este programa, por ejemplo, martes y sábados a las 13 horas a través de www.laretaguardia.com.ar y los domingos a las 17. Lo mismo que si podés acceder a la Red Nacional de Medios Alternativos, también salimos por allí, creo que los martes o los miércoles, ahora me agarró la duda, bueno, no importa. Nos buscás a través de la rnma.org.ar y si no, también a través del Aprendiz Medios. Bien, Luis, tenemos hoy una segunda parte del programa en donde vamos a escuchar o a recordar algunos audios del el año 2015. Lo que pasamos en el 2015, exacto. Exactamente. Nos vamos a... serían como audios más de la segunda parte del año, en donde hay... invitados que están siempre presentes con nosotros, que vienen, están siempre gentiles a ayudarnos cuando nosotros les pedimos algún tema o ellos mismos nos dicen. Así que bueno, vamos a ir escuchando algunas de las charlas que tuvimos durante el 2015. La primera va a ser con nuestra amiga la doctora Catalina Galati. Sí, que vino aquí un par de veces en el programa en vivo, estuvo también, sí. Uh-huh. Vamos a escuchar una charla que tuvimos con ella en julio, cuando todavía el nuevo Código Civil no estaba. Que ahora no sabemos si va a estar tampoco, pero justamente bueno. la vi hoy en el hospital y me decía, tenemos que hablar del Código Civil. Y digo, bueno, mientras siga estando, sí, así que bueno, vamos a ver. Y ella nos habló en ese momento sobre la muerte digna. Después vamos a escuchar un audio de Martín Chaples, que él es corredor de maratón. Así es. Que tiene una discapacidad. Es decir, él corre en silla de ruedas, exactamente. Uh-huh. Corre en todas las carreras, fundamentalmente la carrera de Miguel es uno de los protagonistas principales, tanto antes, durante la carrera y después de la carrera. Bien. Y bueno, él es el que también nos va a hablar acerca de algunos negociados, que estos negociados han vuelto otra vez a salir a la luz, el tema de las maratones y los negociados. Así que es un tema que hoy por hoy sigue teniendo actualidad, ¿sí? Y por el otro lado también vamos a estar con nuestro, creo que es nuestro columnista siempre listo, nuestro Boy Scout columnista, que es el doctor Ricardo Teijeiro, ¿sí? Que nos habla de todas las infecciones, si hace calor, si hace frío. Bueno, con él hablamos cuando empezaba la primavera y todavía no hacía tanto calor, ¿se acuerdan? Claro. Que tuvimos una primavera que parecía más un invierno que una primavera. Y por último, también otra de nuestras columnistas que siempre está pronta a ayudarnos y que somos parte, digamos, hasta de su inspiración para su trabajo, que es la licenciada Irene Seltzer, con la que también vamos a recordar parte de esta charla que ella dio en la Universidad de Belgrano, ¿sí? Donde presentó un libro, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, si le parece a Nati, vamos a ir dejándola a ella, porque ahora todo es trabajito de ella. Va a ir uniendo un audio con el otro y vamos a ir escuchando estas cuatro charlas que tenemos así como seleccionadas de la segunda parte del año. Así que, ¿listos a ponerte? ¿Tenés el mate listo, Luis? ¿Las galletitas? ¿Algo para...? Sí, sí. Bueno, así los volvemos a escuchar. ¿Dale? Está acá la doctora Catalina Galati, no voy a decir la hormiga, queda feo. No, queda feo. Y vamos a hablar sobre, doctora... ¿Seguimos? Seguimos. Doctora. Hola. Bueno, y vamos a seguir con todas estas leyes y estas cosas que siempre hablamos nosotros, al menos ustedes siempre me invitan. Sí, y a propósito de un caso. Como un caso, sí. Porque cuando, yo les cuento a todos, cuando a veces nosotros presentamos temas en el hospital, entre los profesionales, siempre es típico decir, a propósito de un caso. Sí, claro. Y se habla, ¿no?, de ese tema. Claro, ustedes hacen ateneos. Exacto. Y esto tiene que ver con a propósito de un caso, sí, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que esto tiene que ver también con un nuevo paradigma, como lo decimos siempre, con las nuevas leyes. ¿Se acuerdan? Bueno, muchas veces yo creo que vine acá a hablar sobre los derechos del paciente, ¿sí? Uh-huh. Y los derechos del paciente, que era la ley 26.529, que tuvo modificaciones. Uh-huh. Y esa modificación tan importante, que fue la ley 26.742, fue justamente esto de la muerte digna. Y esto de cuando hablamos de la dignidad y cuando hablamos... Bueno, ¿cuántas veces hablamos con ustedes, no? De la dignidad, de la solidaridad, de la voluntad del otro. Uh-huh. De siempre decir lo mismo, esto no es paternalismo versus autonomía, ni mucho menos, y el que sabe es el profesional. Esto tiene que ver con la libertad de decidir, de poder decir qué es lo que quiero hacer. Y justamente estas dos leyes, que las tenemos desde el 2009, y tuvimos una ley muy... muy de avanzada en la ciudad, que no tenemos que dejar de reconocerla, que es la 153. Uh-huh. La ley de salud de Cava fue muy progresista. Pero ahora, ustedes saben que ahora, cuando volvamos de la feria, nuevo Código Civil. Nos cambió la vida, ya está. Nos cambió la vida. Unificado, la ley 26.994, tenemos un Código Civil nuevo, más chiquitito, que esperemos, esto lo digo, es una opinión mía, pero esperemos que en la práctica sí se ponga del lado de la gente, ¿no? No solamente con la buena fe y con todas esas cosas, y que estemos a la altura de lo que le pasa a la gente y le demos una solución a la gente, no más conflictos ni más problemas. Bueno, el código, hay una partecita o todo un capítulo del código que habla de los derechos y actos personalísimos. Entonces habla de la dignidad, habla de, y que tiene en su un artículo que es el 59, consentimiento informado, que es tal cual la ley de los derechos del paciente. También el código habla de las investigaciones, siempre hablando del consentimiento. Y agrega a esos artículos las directivas anticipadas. ¿Se acuerdan que trajo tanta cosa, si es eutanasia? Si... No, es muerte digna. Pero, claro, tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Cuándo? Y el artículo 58 dice tal cual lo que decía la 26.742. Es decir, estamos poniendo estos artículos en un código civil, ¿no? En un código de fondo. Ahora sí que tiene, yo no digo más peso, creo que siempre tuvo que tenerlo, pero bueno, y a raíz de esto surge, hay un caso que bueno, cuando me digan lo leemos un poquito, porque hay todo un pensamiento sobre esto de morir dignamente, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién puede decidir por mí si yo no decidí, si no dejé nada escrito? Si alguien presume o no presume. Es todo tan difícil en algunas cosas, ¿no? Y si yo lo dejé escrito y la familia dice otra cosa, ¿qué se hace? ¿Se hace lo que yo dije, no, que dejó escrito? No, las directivas anticipadas están... No es como lo del Incucay, ¿no? Que por ahí yo digo soy donante la familia las directivas anticipadas incluso, bueno, siempre se pueden revocar, pero las directivas anticipadas yo puedo ir a un juzgado civil con dos testigos y digo todo lo que quiero que pase, ¿sí? Tengo una enfermedad irreversible, incurable, voy a quedar, o tengo lesiones a raíz de eso, bueno, con el consentimiento, con la información, y con todo un soporte atrás, ¿no? Digamos, también con una contención, con saber qué pasa, qué no pasa, con toda una información clara, sucinta, bajar, ¿no? No tengo que dar una explicación científica, tengo que dar una explicación que la entienda esa persona. Esa persona decide, no, basta de soportes vitales, basta, ¿sí? No quiero esto. O que sí, lo... quiero que hagan todo lo posible hasta las últimas consecuencias. O quiero, sí, hacerme de claro, todo, sí, eso es, uh-huh, eso es lógico. Es como cuando decimos la información sanitaria. ¿Cuántas veces hablamos y yo le digo a la gente hay que darle información? Pero la gente también me puede decir no quiero información. Claro. Uh-huh. Y también la respeto. O alguien que te diga, a mí no me digas lo que tengo, se lo decís, uh-huh, a Varela. Uh-huh. ¿No? Eso sí, también. A veces pasa que la gente prefiere no enterarse por ese mecanismo de la negación. Claro, pero eso lo tengo que dejar documentado. Porque si no lo sabe, no sufre. Y porque, bueno, va a dejar que el destino decida y nada más. Sí. Y es válido. Bueno, es la libertad. Totalmente. Es la libertad, es la condición de cada uno de poder elegir. Yo no quiero saber, pero lo estás dejando elegir. Exacto. Eso es lo más importante. Yo estoy eligiendo no saber. Yo estoy eligiendo. El problema es cuando ¿no? Cuando no te permiten. Cuando te avasallan. Cuando te avasallan o te dicen, esto es lo que usted tiene, esto es lo que va a pasar y esto es lo que hay que hacer. Sí, pero yo no quiero o no te lo entiendo. Porque en una de esas sí quiero. Pero si no te lo entiendo, entonces, ¿qué dice la ley? Porque mucha gente hizo reproches a la ley, a los artículos, que dice, ¿cómo hidratación y alimentación tampoco? No. La ley es clara y el Código Civil también es claro. Hidratación y alimentación, cuando eso no es que sea para beneficiarlo, sino que haga una prolongación innecesaria a su vida. Eso no. Lo único que tienen, están obligados, es a la contención y a que no sufra, ¿no? Claro. A evitar el sufrimiento. Sí. Y bueno, y aquí tenemos un caso que creo que data de hace 20 años. Uh-huh. Y fue interesante, bueno, cuando me invitaron, tenía ganas de, porque es un fallo del 5 de julio del 2015, ¿no? Es, uh-huh, decir, estamos con esto dando vueltas. Así que después lo vamos, vemos. A hacer como un cortecito. Vamos a poner uno de esos temas, si a Nati le parece, que tienen que ver con... A ver, doctora, si a usted le gustaría que alguien alguna vez le cante este tema al oído, así. Déjeme ver. Hoy es un tema, hoy es un día así de temas más... Está romántica, bueno, más menos conmigo, que me metió la hormiguita. Está romántica, menos conmigo, que me puso... Bueno, temas, sí, a ver qué le parece este tema, a ver. Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a este amor. La eternidad te va. nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar. Hasta el final. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Oíd, mortales. Tenemos en comunicación y está ya conectado con nosotros telefónicamente Martín Sharpless. ¿Es así, Martín? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Martín, te queríamos convocar porque sabemos que vos sos uno de los principales animadores en muchas de las carreras que se corren aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como también en otros lugares. Y ayer hubo una media maratón y hubo algo que por ahí comentaron y me gustaría que lo puedas explicar aquí a nuestros oyentes. ¿Qué fue lo que pasó en esa carrera? No, que habitualmente se viene haciendo un par de ediciones anteriores. Es la asociación de carreras Ñandú que organiza la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires y luego hace la maratón. La media maratón es 21 kilómetros y la maratón son 42. Están unidas por la misma asociación. Uh-huh. Pero hace un par de ediciones que vienen haciendo la media maratón, que el gobierno de la ciudad la publicita como la capital del running, que es la mayor cantidad de atletas que vienen a correr al país, extranjeros, y bueno, ayer corrieron casi 24.000 personas, pero lo más extraño de esto es que no tiene premiación en efectivo. Y este año lo más extraño fue que ni hubo premiación de trofeos ni obsequios en el escenario, en el evento, y te dicen que te van a premiar en un lugar, un evento para los ganadores, que el año pasado se hizo también y a los acompañantes le cobraban 300 pesos en la ciudad de Vicente López. Sí. Y lo más extraño cuando decimos que, bueno, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque es en el reglamento, si no te gusta no corras. Y después se entregó, por intermedio de la Federación Argentina de Atletismo, una premiación en efectivo, que no dijeron los montos, a los argentinos que se participaban en el Campeonato Nacional de Media Maratón. Sí. Esto está medio turbio, porque la organización que hace esta carrera, el responsable es Mario Petrucci, que es el presidente de la Federación de Ajedrez, que mucho no tiene que ver con el atletismo. Sí. Recauda más o menos alrededor de 10 millones de pesos en inscripciones, porque los extranjeros les cobran el doble que nosotros más o menos entre 300 y 400 pesos según la fecha, y a los extranjeros le cobran $70. Y todo ese monto, en teoría, debería darse a conocer porque es una asociación sin fines de lucro, pero claro, al parecer tiene muy grandes sponsors, como una petrolera, un periódico importante, donde obviamente ellos reciben dinero, así que no sé dónde va todo el caudal de dinero que recaudan con la aparente visión de un evento deportivo que no deja de ser un evento comercial. Claro, porque, bueno, el diario que decís es el Clarín, que justamente viene promocionando hace 3 o 4 días a tapa llena en el interior del diario, que mañana saca un suplemento especial de la carrera de ayer, o sea que esto no lo hace gratis tampoco, algún interés económico evidentemente debe tener. Sí, yo no tengo problema de decir que para mí el dinero se blanquea por otros medios, porque obviamente la asociación le quema la plata, porque esa plata no puede tener un solo peso de ganancia. Entonces no sé cómo hacen para dibujar esos 10 millones, en qué la distribuyen, porque en teoría dicen que se entregó 2 millones de pesos, no puedo confirmar, me gustaría, yo estoy tratando de hacerle por intermedio de un legislador, hace un pedido de informe para ver en qué condiciones está esta asociación. Dicen que donaron a una asociación o fundación 2 millones de pesos. Y es increíble que los corredores no reciban premio en efectivo. Yo no tengo problema de si me dicen que corremos para una causa justa, pero acá nadie dice. Y lo más extraño también es que ayer estaba presente el secretario de Deporte de Vicente López, que es un jugador de rugby, que es Fabián Turnes, sí. que no es jurisdicción de él, así. Después la entrega de premios se hace en el municipio de Vicente López. Este señor Petrucci tiene muchas fotos con Jorge Macri entregando trofeos, parece que los trofeos de ajedrez sí se entregan en el mismo día del evento. En el atletismo tenemos que esperar 2 meses. Imagínate, un atleta extranjero no va a viajar del exterior a recibir un obsequio, que es una bolsita con indumentaria, un par de medias, una gorrita. Ni siquiera es dinero el premio. No, porque están premiando las categorías generales, que no reciben premio, la categoría silla de ruedas y ciegos, que tampoco recibimos premio. Uh-huh. Y no, es un... Ni la bolsita reciben. No, la bolsita sí, mira, el año pasado yo tuve bastante problema porque tuve que donar, porque me dieron una bolsita de mujer, tuve un par de medias, un soquete de mujer y una gorrita y un shortcito de mujer. Ese es el premio, en teoría, que para mí es un obsequio, ¿no? Pero bueno, ellos lo dicen premio. Que además debe de estar esponsoreado, y el quien se lo da a ellos se lo debe de dar por propaganda, ¿no? Me imagino. Seguramente, como son las bebidas tónicas y agua mineral, eso me parece bien que haya una publicidad con un canje. Pero una petrolera, no sé cuál es el canje que hacen, ¿entendés? Porque, ¿qué canjean? Vale, porque de nafta por un año petróleo. Para lo directivo, debe ser. Sí, seguro, sí. Hay bastantes cosas que no me cierran. Y bueno, cuando uno las objeta, también tenemos la dificultad de muchos corredores que están en el marketing de las carreras, que uh-huh. dicen, bueno, mejor así venimos a correr nosotros, que nos corremos por el dinero, como si fuera que los atletas amateur no hacen esfuerzo y deberían tener un tipo de incentivo, claro. Claro, sí, yo seguro. Siempre lo, no sé si te lo comenté vos, es como si yo soy dueño de un teatro, convoco actores, que se paguen su entrada, y todo uh-huh. lo recaudado es para el dueño del teatro y los actores no se llevan nada. Esto es más o menos el símbolo de las carreras de calle en la actualidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, acá en la página de Maratón Buenos Aires aparecen que hay 44 expositores, o sea que hay 44 empresarios que promocionan sus productos. No, esto es loquísimo, porque la entrega de kit se hace en la Sociedad Rural Argentina, donde el alquiler de la Sociedad Rural, no sé cuánto saldrá. Y a los expositores, que la mayoría son los que venden zapatillas, son cosas relacionadas con las carreras de calle, le cobran un alquiler. Así que no sé cómo es el negocio. O sea, entra plata por todos lados, pero no se sabe a dónde va. Sí, a los corredores seguro no le va. ¿Entendés? Yo hoy tuve una noticia que me dolió bastante, que fíjate, hay un corredor juvenil que es de Moreno, que corrió con unas zapatillas de muy baja calidad, porque el hermano iba a correr un torneo en el norte y se la dio él, y salió segundo en su categoría, y no fue avisado, y bueno, se va a enterar ahora dentro de 2 meses. Ese es el símbolo del atletismo, este chico que viene de Moreno, que yo voy a tratar de difundirlo, porque termina la carrera y vende garrapiñadas para volver a su ciudad, así que esto era lo contrario a los grandes organizadores de calle que no hacen esfuerzo, y este chico sí, ¿no? Ahora, también, Martín, es evidente que había, ¿cuánto? 24.000 inscriptos hubo que corrieron, más o menos. Sí, sí. De esos 24.000, no hay muchos que se preocupan por lo que te preocupás vos. Van, corren, se ponen la remerita y al otro día en su casa. Claro, es muy raro porque faltaron medallas. Y los corredores echan la culpa a corredores que corren sin número, ¿no? Es algo ilógico, ¿entendés? Faltaron medallas y se le echan la culpa a los corredores. Y hace poquito me enteré de un compañero de Miguel Sánchez, yo haciendo esta denuncia por la red Facebook, sí. Que me dice, mira, Miguel, me parece que los llevaron, porque en nuestra época también había algunos negociados con la calidad de calle, y nombra a una organización que creo que ya no está más, y dice, a Miguel lo miraban mal por reclamar, porque le daban miseria y las empresas llevaban mucha plata. Así que claro. Esto es viejo y bueno, por suerte ahora lo podemos decir y no estamos en dictadura para que nos secuestren. Seguro. Uh-huh. Sí, acá en la misma página que yo decía, bueno, hablan de 22.000 atletas, 2.700 extranjeros. Yo empiezo a hacer números por lo que vos me decís. Son $200.000 más o menos en inscripciones de extranjeros. Pero lo que me llama la atención es que dice que agradecen a las 15 entidades de bien público que reciben subsidios. ¿Qué será eso? No, por eso me gustaría y saberlo. Apoyan a la organización. Sí, claro. Es como yo te digo, es la manera de blanquear el dinero que le quema. Claro. A los participantes de los del servicio de salud, médicos, paramédicos, ambulancias, si fue el SAME, está en el horario de laburo. No, fue una... ¿Una empresa privada? Una empresa privada, sí. Ahora, sí, Martín, también, el gobierno de la ciudad, Como mínimo, la empresa se supone que tiene que pagar algún canon por hacer uso del espacio público de la ciudad, se corta el tránsito durante 3 o 4 horas. ¿Cómo es eso? ¿La ciudad participa? Creo que los montos son irrisorios. Fíjate, hay una organización de carrera de calle que compra todos los domingos del calendario anual. Uh-huh. Para ellos tener la posibilidad, si alguna empresa o alguien quiere hacer una carrera, ella tiene el circuito en Palermo, porque es tan poco el dinero que le cobran, que ellos compran todos los fines de semana para tener el monopolio de las carreras. Es increíble, no sé cómo nadie controla nada. Y bueno, también, como decís vos, esto toma culpa de los que participan, porque si participaríamos y denunciáramos, estos tipos no se las llevarían tan fácil, ¿no? Claro, boicotearan este tipo de carreras, porque en última instancia, por ejemplo, además de ayer, esta empresa que lo organizó, mañana Clarín va a vender diario por el sol. Yo te digo porque, por ejemplo, en el Facebook yo tengo un amigo que corre, y corre porque le gusta correr, ¿viste? Y estaba enloquecido, y además es un tipo... Claro, pero dice, van a salir en Clarín, ¿viste? Claro, pero dice... Dice, yo salí... no sé, 24.201, sí. Y me pusieron en el diario. Claro, porque Clarín mañana va a sacar la lista uno por uno de todos los que corrieron y en qué lugar salieron. Está bueno para que la gente se dé cuenta de la cantidad de plata que hacen, porque ahí va a estar el listado general, claro, de extranjeros, porque me imagino que van a poner cuáles son los extranjeros. Claro. Y ahí va, la gente va a tener que hacer números. Y lo que yo, para que sea, den cuenta, fíjate en los ganadores, no figura ningún atleta extranjero. Uh-huh. Eso es raro, porque antes, cuando se hacían las maratones, venían los extranjeros, sí. Y ahora no vienen porque no representan ningún tipo de beneficio, porque no hay premio. Entonces ganan los argentinos, porque era siempre la disputa con los brasileños, porque los corredores brasileños son muy buenos. Ahora, claro, peruanos, ecuatorianos, ya corredores de lo que nosotros decimos de elite, no vienen, porque también está metido, si te fijas, hay una empresa de agencia de viaje, uh-huh, que parece que a los extranjeros, por eso quiero hacer el informe, le cobran $200 la inscripción con el paquete. Claro. Y es un paquete, bueno, donde la empresa esta debe tener también otro beneficio que no es para los deportistas. Mira, haciendo la cuenta, ellos dicen que hubo 2.757 extranjeros. Si pagaron una parte de ellos, 2.700, saquemos el pico, son $189.000. Claro. Y es un lindo número. ¿Dólares? Claro, no pesos, tienen, dólares. Claro, porque ellos se lo cobran en dólares. No sé, claro, cómo, hice la cuenta. Cómo harán si reciben los dólares y los pesos. Es no un sé, negocio cómo... redondo. Vamos a empezar a organizar alguna cosa de estas, Luis. ¿Qué estamos haciendo? Claro, sí. Podemos. Bueno, Martín, vos me decís entonces, nos estás comentando que estás trabajando o tratando de trabajar con algún legislador para hacer un pedido de informe. Por supuesto, si se puede llegar un poquito más a tener información, vamos a difundirla para saber. Hay que ir un poco de esto, porque no se habla en ningún lado. Todo propaganda, todo marketing, pero atrás de esto hay estas cosas, ¿no? Sí, utilizan el deporte como el uso a niembro, todo esto, por el tema que nadie investiga, ¿entendés? Entonces es una manera... Pues fíjate que el presidente anterior del Comité Olímpico es un tipo ligado a la dictadura, porque claro, como se investiga mucho el deporte, y bueno, por ahí entra en la beta. Y también es extraño que tanta publicidad, tantos medios, y cuando corremos la carrera de Miguel no aparece nadie, ¿entendés? Entonces te das cuenta que el deporte dejó de ser deporte y es marketing. Bueno, ya te estás preparando para la de Berazategui. Sí. Sí, además que no sé si sabés, yo ahora, por suerte, después de 21 años, pude volver a mi deporte natural, que es el rugby. Ah, de eso te quería hablar, pero en público, porque ya lo sé y nos mantenemos en contacto por Facebook, y la verdad te quería felicitar por este reencuentro con tu deporte tan tan querido, ¿no? Sí, la verdad que pude cerrar mi ciclo con el rugby, porque bueno, a los 26 años, uh-huh, arreglé un accidente de moto, no pude jugar nunca más, y volver con compañeros que pueden ser mis hijos, y bueno, y también es un hecho importante, porque debajo de la camiseta del Club Atlético Porteño, con quien juego con los nombres de los jugadores de rugby desaparecidos, que ellos la plata, la imagen de también de mi motivación, ¿no? Y aparte también es algo para mencionar el hecho de que tus compañeros en el equipo te banquen como te están bancando, y bueno, sabiendo cómo vos te desempeñás en el campo de juego, y sin embargo están ahí juntos, ¿no? Yo te veo las fotos todos los, los fines de semana que a veces subís allí. ¿Porteño en qué divisional está? Están en grupo 4, son 5 grupos, está en grupo 4, sí, bueno. ¿Y de dónde, de qué ciudad, de qué local? Somos de San Vicente. De San Vicente. Bueno, naturalmente el Porteño fuera de fútbol amateur. Claro. Y lo crearon los ingleses y después cuando se hizo profesional se pasó al rugby. Tenemos un par de campeonatos de fútbol amateur, así que bueno, tenemos 120 años, cumplimos este año, así que somos bastante antiguos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Martín, te agradecemos, queríamos difundir esto porque mostrar un poco contigo, que sos uno de los puntales en todas estas cuestiones, el otro lado, como decimos nosotros, el lado oscuro de lo que son las maratones aquí en Buenos Aires y me imagino en otros lugares del país también, ¿no? Sí, te voy a tener, bueno, informado a ver si tenemos mayor información para que lo des a conocer. Totalmente. Bueno, un abrazo y adelante con el rugby también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chau, chau, un beso. Gracias, chau. Buenas noches. Hoy, Mortales. Dirlo, questo toccare. Decíamos que, bueno, estaba llegando la primavera y suponíamos que cuando llega la primavera llegan otras cosas y se van algunas y vienen nuevas infecciones, enfermedades y se van otras, o no sé, va, digo, ¿no? Lo que es seguro es que no llegó todavía el clima de primavera, pero tenemos en línea a nuestro amigo el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y muy bien. Bueno, nosotros pensábamos tener un programa de primavera como para decir, bueno, se va la gripe, ¿y ahora qué? Sí, ¿ahora qué? Si sigue el frío, de todas maneras pueden permanecer los cuadros respiratorios. Sobre todo hay que proteger al niño más chico y al adulto mayor, como siempre. Uh-huh. Estos cambios de temperatura, uno está esperando un clima más cálido y se despreocupa, se desabriga, o los chicos jóvenes que hacen ejercicio. Bueno, estos cambios de temperatura a veces también traen problemas si no nos cuidamos. Pero bueno, es de esperar que en poco tiempo empiece a mejorar el clima, ¿no? Uh-huh. Y como sabemos, la época de primavera, la época se va acercando al verano, hay brotes de enfermedades las eruptivas, ¿no? Uno, uh-huh, en esta época es cuando empieza a haber quizás más varicela de lo habitual. La vacuna recién ahora se incorpora al calendario oficial, entonces no hay una protección todavía importante en nuestra población, así que todavía vamos a seguir viendo casos de varicela, ¿no? Este tipo de enfermedades son comunes. Y de gran transmisibilidad, por el hecho de estar todavía en etapa escolar, que son los lugares donde se transmite más, porque claro, hay 30, 40 chicos muy cerca uno del otro, en el aula o jugando, y eso permite que estas enfermedades que se transmiten de persona a persona y por las gotitas cuando hablamos o cuando estornudamos o cuando tosemos, se haga muy fácil el contagio, ¿no? Y una pregunta, yo de chiquita tuve varicela, ya soy una mujer grande, trabajo con chicos, y si yo no la hubiera tenido, ¿me puedo vacunar contra la varicela o no? La varicela es una de las enfermedades que más fácil es recordar, ¿no? Por el hecho de que son vesículas, ampollitas, que están en todo el cuerpo. Entonces la gente sabe si tuvo, o algún familiar directo se acuerda. Si uno tuvo varicela en cualquier momento de su vida, hay que olvidarse, porque eso le degenera anticuerpos que van a permanecer el resto de su vida, salvo que tenga alguna enfermedad grave que el inmunosuprima, o que esté con tratamiento oncológico, o que esté con una enfermedad de VIH donde tiene los anticuerpos muy bajos. Entonces ahí hay que desconfiar, no hay que acercarse a nadie que tenga varicela, porque se puede contagiar y puede ser una enfermedad grave. Pero si no, los anticuerpos duran toda la vida. Ahora, si uno no la tuvo, es bueno consultar con el médico, decirle que le parece que no la tuvo. Se puede titular, se hace un estudio de sangre muy sencillo y nosotros sabemos si tiene anticuerpos o no. Si el paciente no tiene anticuerpos, se vacuna. Conviene que se vacune. Porque es la manera de cortar el ciclo evolutivo de la enfermedad, y siempre pensando que en el adulto tiene más complicaciones que en el paciente pediátrico. Bien. Entonces es conveniente que se vacune. Bien. Y hoy hay vacuna de herpes zóster para aquellos que tuvieron varicela y que pueden tener el riesgo de hacer un herpes zóster. La vacuna tiene indicaciones mayores de 50 años, ¿no? Pero que no evita el herpes zóster. Lo que evita es la complicación, el dolor. No sé si alguna vez tuvieron o vieron a alguien que tenga herpes zóster, la manifestación, el dolor en el momento que lo tiene, y posteriormente, porque a veces dura meses el dolor, es terrible. Entonces por eso se recomienda muchas veces esta nueva vacuna para el herpes. ¿El herpes no es esas boqueras que salen, que uno dice, uy, tenés un herpes? No, no. Eso, el virus herpes de la boca es herpes tipo 1, muy simple, muy sencillo. El herpes zóster, la culebrilla, lo que habitualmente se llama culebrilla, que aparece en una terminación nerviosa, generalmente en el tórax, pero puede tomar cualquier lugar, hasta inclusive la córnea, el ojo, lo cual es una complicación grave. Pero ese herpes que aparece en la terminación nerviosa justamente produce mucho dolor porque ataca la terminación nerviosa. Entonces es muy, muy sensible. Ese es el herpes, porque hay varios tipos. La familia de herpes tiene muchos, muchos parientes, digamos. Muchos parientes. Es una familia grande. Claro, es una familia grande. No todos se transmiten de la misma manera, pero es una familia grande. Sí. Conozco casos de familiares que han tenido, y muy feo, y es frecuente, es relativamente frecuente. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes, Luis, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, estos días estaba leyendo en algún artículo, en la llegada de la primavera, con esos arbolitos que andan dando vuelta y pululan tirando varias cositas que hacen que mucha gente empiece con alergia. ¿Cómo se podría contrastar? Y es terrible. Sí, decímelo a mí. Sí, el polen es una de las situaciones para el alérgico más terribles No, no quizás por la gravedad, uh-huh. porque no reviste una gravedad en claro. sí. Si bien no le hace nada bueno, ni al tejido pulmonar, ni a nada, estar en contacto permanente con el polen, ¿no? Y con lo que eliminan los arbustos, que, bueno, está flotando en el aire y puede penetrar en la vía aérea. Es agresivo. Pero, de todas maneras, es muy difícil poder evitarlo. Uh-huh. Porque uno tendría que ir por zonas donde no hay ese tipo de árboles. No, en no general, árboles. Es el plátano, ¿no? El más perjudicial. Claro, es el plátano el que elimina ese polvillo permanente durante esta época y que en un momento se empezó a sacar de las zonas de capital. Sí. Porque realmente la alergia, si ustedes recuerdan, cuando, bueno, yo tengo casi 60 años, uh-huh. Cuando nosotros éramos chicos no había tantos alérgicos. No. Y eso es producto de que cada vez hay más alergenos en el medio ambiente. Uh-huh. Eso no hay duda. Entonces, cada vez el contacto con los alérgenos provoca que tenga mayor reacción más tempranamente. Pero es muy difícil evitarlo. La única manera es que aquel que sabe ser alérgico, evitar el contacto con las pequeñas cosas. No solo lo que es en esta época los árboles, el polen, sino también algunas pequeñas cosas podemos hacer en casa. No tener alfombras, uh-huh. tratar de no tener animales, y si tener... Si uno tiene animales, limpiar permanentemente los pelos. ¿Por qué? Porque inclusive los ácaros, que no los vemos, son microscópicos, están en el ambiente, claro. provocan demasiado estímulo de alergia. Mm. No limpiar con escobas, escobillones, sino con trapos húmedos para no polvorear lo que hay, o los pelos, o el polvo, lo que sea. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas uno puede hacer para ayudarlo. Y después, bueno, uno va a terminar siempre tomando algún tipo de descongestivo, antialérgico, porque es el único mecanismo, ¿no? Claro, ahora, una pregunta, ya que estamos hablando desde el punto de vista de la salud pública, ¿este tipo de afecciones aumenta las consultas en el hospital público? Digamos que ustedes, Cristina y vos, están ahí en el hospital Pirovano, ¿no? ¿Aumenta este tipo de situaciones ahora como consulta en primavera? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque aquel paciente que empieza con una tos permanente, uh-huh. y muchas veces el adulto los primeros 4 o 5 días no le da un significado importante, pero cuando ya permanece 10, 15 días ya se empieza a preocupar. Los chicos pequeños, las alergias estas bronquiales pueden producir los broncoespasmos y a veces severos los broncoespasmos, claro, ¿no? Claro. A diferencia de los cuadros infecciosos, la bronquiolitis y demás, estos no tienen fiebre, no son tan agresivos, no está tan destruido el paciente, pero si está con broncoespasmos, con fatiga, y tener sed de aire, y es una sensación horrible. Entonces hace que la consulta sí aumente, sea frecuente, y sobre todo los servicios de alergia, de dermatología, esos son los servicios donde más aumenta la frecuencia de la consulta, ¿no? Ahora, escuchándote, veo que había otras cosas, porque yo creí, porque a mí me pasa, que este tipo de afecciones se producía directamente con el estornudo. Yo, por ejemplo, empiezo a estornudar a las 8 de la mañana y son las 10 de la noche y sigo. Pero porque vos haces una rinitis. Claro, y me deshidrato directamente. Claro, pero... Pero puede ser otras cosas. Y claro, porque cada uno tiene su órgano de choque. Ajá. Tu foco es la rinitis. Sí, otro por una alergia es una bronquitis espasmódica. Ajá. Otra es una reacción en piel importante y a veces muy importante. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Uno puede tener distintas reacciones por la alergia y cada uno hará su lugar de choque, que será el que habitualmente, cuando tiene el contacto alérgeno, es donde va a producir su sintomatología, ¿no? Uh-huh. Bien, o sea que, digamos, la consulta se amerita. Y yo me quedé pensando en la varicela. Varicela, tenemos vacuna. ¿Rubiola sigue habiendo, Doc? Lamentablemente, todavía rubiola, varicela, obviamente que la vacuna está incorporada ahora, entonces va a empezar a disminuir. Mm. Rubiola, sin embargo, está la vacuna en la triple viral, con sarampión y papera. Pero parotiditis, rubiola, todavía seguimos teniendo menos casos. Y en rubiola lo más preocupante es la enfermedad de transmisión vertical, madre e hijo, porque la rubiola en realidad, por eso se llama el sarampión bobo, porque no es una enfermedad grave para el adulto, para el chico, este infante. Sí, es grave, pero porque produce destrucción a veces del sistema nervioso, tal ceguera, trastornos neurológicos graves en el bebé. En la gesta. Claro. Sobre todo cuando la mamá está en los tres primeros meses de gestación. Claro, sí, en nuestro caso puede haber sorderas también por la rubiola. Claro. Sí. Entonces, bueno, pero el hecho que se masifique la vacunación, ustedes siempre escuchan que hay campañas de vacunación con doble viral, por eso es sarampión y rubiola, porque son las dos enfermedades. Sarampión, por un lado, es agresiva, puede producir alta mortalidad en los chicos pequeños, y la rubiola para disminuir la enfermedad rubiólica del embarazo, ¿no? Disminuir y erradicarla. Tal cual. Pero inclusive en los chicos, cuando uno tiene un déficit de audición o algo, lo primero que se dice es que hay que descartar que no sea una rubiola congénita. Pero bueno, hay que seguir trabajando mucho. En vacunas hay que trabajar siempre mucho para no disminuir las coberturas, ¿no? Para tener la mayor cantidad de pacientes vacunados. Eso es. Bueno, seguiremos en otro día de primavera, que nos acompañe quizá con un poquito más de sol. Esperemos que llegue. Con otras, con otros bichitos que anden pululando por estos días de primavera, Doc, ¿le parece? Cuando quiera, y esperemos que llegue el sol, porque recién estaba escuchando. Sí. Hasta el jueves. Tenemos un par de días de lluvia todavía. Sí, me parece que hasta el jueves no pasa nada. No, y bueno, disfruten. Gracias. Adiós, buenas noches. Un beso. Chao, buenas noches. Oíd mortales. Estamos hablando de anorexia, estamos hablando de bulimia. Bien, no es un día que ha sido difundido en los medios en general. Yo no lo he escuchado, salvo quizá en nuestro país un poco la doctora Mónica Katz, que también trabaja sobre el tema en cuestión, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta temática, ¿sí? Que ella también ha escrito sus libros y demás. Bien, si Nati me da el ok, podríamos empezar con el audio número uno de la charla de la licenciada Irene Seltzer. Allá vamos. Este libro salió, acá tengo mi otra hada madrina que tiene un programa de radio, Oír Mortales, y hablando en ese programa, se nos ocurrió hacer que cada charla del programa fuera uno de los capítulos del libro, y así fue como surgió este libro. Este libro surge porque en Estados Unidos, y creo que acá también, pero en Estados Unidos, surge un tema con el tema de la obesidad infantil. Y todo el mundo se pone con el gobierno de Obama y con Michelle Obama muy nervioso con lo que perciben acerca de un gran incremento en obesidad infantil. Y la gente clínica empieza a ver cómo, por un lado, está el miedo de la obesidad infantil, y con las cosas que hacen para evitarla, la obesidad infantil y la obesidad en Estados Unidos en general, lo que hacemos es incrementar los problemas de alimentación. Toda esta charla tiene por objetivo ver cómo intentar arreglar la obesidad puede, en vez de arreglar un problema, crear otro, y vamos a ver cómo. Bien, estábamos, bueno, le agradecemos a Irene porque nos hizo como parte de este libro, ¿no? Nosotros estamos con el programa hace varios años, y hace muchos años esta temática, así como la tratamos hoy, era impensada. O sea, hablar de obesidad y hablar de salud era hablar de dieta restrictiva, de comete y pesa la comida, y no importa lo que tengas ganas de comer, tu hambre, no importa un montón de cuestiones, sobre todo no importás vos, lo que importa es que vos cumplas o que cumplieras lo que estaba escrito en un papel que te escribía alguien que no tenía la menor idea de quién eras, de cómo eras, de qué cosas te gustaban, de cuáles eran tus horarios de vida, de descanso, de ocio, de qué representaba la comida para vos. Nada, era como el cumplimiento justamente de un programa estricto, verticalista, de lo que había que hacer con uno mismo. Bueno, va surgiendo la idea, surge también este tema de la obesidad infantil. Esto se habla en el país porque se está pensando en la idea de los kioscos adentro de las escuelas, en que tengan una alimentación más saludable. O sea, es un tema que está en carpeta de la cultura nuestra. No sé si en la carpeta política o en la carpeta de las políticas públicas de la salud, no sé. Lo que sí sé es que, y qué es lo que importa, es que estos temas estén en la cultura, en nuestra cultura, porque si se impregna la cultura de estos temas son. Si no se impregna un tema en la cultura, se va por el aire. Bueno, si les parece y si le parece a Nati, vamos con el segundo audio de la licenciada. Este es el motivo por el cual quiero que todas las mujeres jóvenes de ahora puedan vivir mucho más libres en el cuerpo que tienen y en el cuerpo que les toca, sin tener que vivir apesadumbradas y queriendo cambiar el cuerpo que tienen. Además quiero mostrarles, esto es como los niños comen con una, como realmente disfrutando y fijándose en lo que comen y mirando, no si esto va a engordar, si aquello va a ser así, si aquello va a ser, si tiene calorías, sino con un a ver cómo pruebo esta papa frita, que es lo mejor del mundo en este momento. Hay una cosa de presencia. Creo que históricamente estamos en la intersección entre dos paradigmas. La aceptación del cuerpo femenino y del peso en sea como fuere, por lo menos en Estados Unidos, sea cual fuere el cuerpo que tiene la persona, la mujer, está más aceptado. Y el otro paradigma, que es el que viene de hace años, que ustedes quizás no recuerdan, pero que empieza con Twiggy, y que es el cuerpo femenino en flaco, únicamente en flaco. Si uno tiene más de tantos kilos, ya es el acabose. Oíd, mortales. Estamos finalizando ya otro programa de OID Mortales. Bueno, esperemos que les haya gustado estas charlas, la música que fuimos escuchando. Estamos comenzando el año, es el segundo lunes. Y nada, ahora ya viene el doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles e Irene Antinori. Así que bueno, Luis, espero que estén disfrutando de este verano, si se puede. Sí, nosotros nos vemos el próximo lunes 18. El lunes 18. O sea, exacto, que ya vamos a pasar la primer quincena del primer mes del año. Luis. Ah, la flauta. ¿Cómo salimos? ¿Cómo pasó el año ya? Ya se pasó. Bueno, gracias Natacha Bianchi acá en la retaguardia, a Julio Pardo en la M690 y esto fue otro programa de OID Mortales. Chau, chau. Chau. Está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas.